Vuelve. Yo te he tenido como mi pueblo elegido. Yo te he cuidado como mi viña preferida. Con mis propias manos te limpié y te cuidé. ¿Qué más yo podría hacer por ti? Con mis propias manos te limpié y te cuidé. ¿Qué más yo podría hacer por ti? ¿Cómo es que has caído? ¿Acaso no quieres conocerme? ¿Cómo es que te has ido? ¿Acaso no quieres escucharme? Sufren hoy los pobres, el hambre los destruye. Sufren hoy los pueblos, están abandonados. Sufren hoy los pobres, el hambre los destruye. Sufren hoy los pueblos, están abandonados. Vuelve hoy a mí. Ahora debemos conversar. Te perdonaré, me olvidaré de todos tus pecados. Yo te limpiaré.